Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Si tienen una cita, no se les olvide. Hoy es viernes 31 de marzo 2023. Como siempre, es un noticiero popular con noticias locales, regionales e internacionales. Adelante con algunas noticias importantes de esta semana. Saludos y gracias por su sintonía. We deserve safe schools. We deserve safe neighborhoods. And we deserve long lives. Woo! Protect kids! Estudiantes de más de 100 escuelas de Estados Unidos abandonan las clases para exigir leyes que regulen la tenencia de armas de fuego. Esta nota de Democracy Now. Estudiantes de más de 100 escuelas en Estados Unidos abandonaron este miércoles sus clases en el marco de una protesta a nivel nacional contra la violencia con armas de fuego. Las protestas incluyeron estudiantes de las escuelas de Uvalde, Denver y Nashville en los estados de Texas, Colorado y Tennessee, respectivamente, algunos de los lugares donde han ocurrido tiroteos masivos en este año, en lo que va de 2023. Al menos 74 personas han resultado muertas o heridas por armas de fuego en escuelas de este país. Esta es una nota de The Tennessean, escrita por Melissa Brown. El Partido Republicano expulsa a los representantes demócratas Justin Jones y Justin Pearson de la Cámara por protestar por el control de armas. Miles de habitantes de Tennessee han marchado en masa en el Capitolio Estatal 3 veces en los 10 días después de la tragedia, exigiendo medidas de reforma de armas. 10 días después de que una persona descargó 152 disparos dentro de una escuela en Nashville y mató a 6 personas, los republicanos de la Cámara de Representantes de Tennessee expulsaron el jueves a 2 legisladores demócratas por infringir las reglas de la Cámara y unir sus voces a una protesta por la reforma de las armas en el Pleno de la Cámara. Después de horas de acalorado debate, la Cámara expulsó a los representantes Justin Jones, demócrata de Nashville, en una votación de 72 a 25, y al representante Justin Pearson, demócrata de Memphis, por 69 a 26, en un movimiento que puso los ojos de la nación en Tennessee y su política. To my colleagues on the other side of the aisle, I want to say that you have the power, you have the votes to do what you're going to do today. But I want to let you know that when I came to this well, I was fighting for your children and grandchildren too. But to those who here will cast a vote for expulsion, I was fighting for your children too, to live free from the terror of school shootings and mass shootings. When I walked up to this well on last Thursday, I was thinking about the thousands of students who were outside demanding that we do something. In fact, many of their signs said, do something, do something, do something. That was their only ask of us, is to respond to their grief, to respond to a traumatized community. But in response to that, the first action of this body is to expel members for calling for common sense gun legislation. We were calling for a ban of assault weapons, and the response of this body is to assault democracy. This is a historic day for Tennessee, but it may mark a very dark day for Tennessee, because it will signal to the nation that there is no democracy in this state. It will signal to the nation that if it can happen here in Tennessee, it's coming to your state next. And that is why the nation is watching us, what we do here. My prayer to you is that even if you expel me, that you still act to address the crisis of mass shootings. Because if I'm expelled from here, I'll be back out there with the people every week demanding that you act. If you expel me, I'll continue to show up because this issue is too important. I talked to too many students and mothers in tears this week who said, thank you for doing something. And so if you expel me, I recognize that it's not just about expelling me, but it's about expelling the people. But your action will do the exact opposite. It will galvanize them to see what is happening in this state requires sustained action. And so I hope that my colleagues on the other side of the aisle, regardless of what you decide to do to me, because this is not about me, but this is about those young people who are asking us to use our position and to uphold our oath, to protest and dissent from any action or legislation that is injurious to the people. I pray that we uphold our oath on this floor because, colleagues, the world is watching. All right, we are voting on House Resolution 65. All those in favor, vote aye when the bell rings. Those opposed, vote no. Has every member voted? Does any member wish to change their vote? Pursuant to Article 2, Section 12 of the Constitution of the State of Tennessee, I hereby declare Representative Justin Jones of the 57th Representative District expelled from the House of Representatives of the 113th Assembly of the State of Tennessee. Pero la Cámara fracasó por un voto en lograr la mayoría de dos tercios necesaria para sacar a la representante Gloria Johnson, demócrata de Knoxville, de la Cámara. El esfuerzo por expulsar a Johnson fracasó con una votación de 65-30 mientras se gritaban Gloria, Gloria en la Cámara. Los republicanos sacaron a dos de los legisladores afroamericanos más jóvenes de la Asamblea General, reduciendo aún más el grupo minoritario que ya era pequeño. Aún así, las expulsiones han elevado los perfiles políticos de los dos legisladores, posiblemente con pocas ganancias a lo largo plazo para el liderazgo republicano, ya que Pearson y Jones podrían ser reelegidos en sus escaños en cuestión de días o semanas. El histórico proceso de expulsión partidista ha enturbiado las tensiones políticas mientras el Estado continúa lidiando con el tiroteo escolar más mortífero de su historia. Lo que está pasando aquí hoy es una farsa de la democracia, dijo Jones al comienzo de su defensa de 20 minutos. Lo que está pasando aquí hoy es una situación en la que el jurado ya ha anunciado públicamente el veredicto. Lo que vemos hoy es solo un espectáculo. Lo que vemos hoy es una turba de linchamiento reunida no para lincharme a mí, sino a nuestro proceso democrático. Los legisladores consideraron el destino de los tres demócratas a pasos de cientos de manifestantes cuyos cánticos impregnaron las puertas de la Cámara mientras más de 200 personas permanecían en silencio en las galerías de la Cámara. Los manifestantes continuaron pidiendo a los legisladores republicanos que aprobaron la reforma de las armas y criticaran los intentos de expulsar a los legisladores a lo que se ha denominado los tres de Tennessee. El proceso de expulsión amenazó con despojar a más de 200.000 habitantes de Tennessee de su representación electa y marca apenas la cuarta vez desde el final de la Guerra Civil en que la Cámara expulsó a legisladores en ejercicio. Ningún miembro de la Cámara ha sido destituido de un cargo electo simplemente por violar las reglas del decoro. Los republicanos insistieron en que la expulsión, la sanción más extrema disponible, era la medida correcta para proteger la integridad de la Cámara y sus reglas. Esto no se trata simplemente de una instancia específica o una regla específica. Las reglas aquí son para el orden, dijo el representante Johnny Garrett, republicano, quien lideró los argumentos republicanos contra Jones. Se lo debemos a los electores que representamos en todo el estado. Jones hizo varias pronunciaciones mientras bebía agua durante sus discursos en el piso, permitiendo que los cánticos «¿Cuál casa es nuestra casa?» fluyera hacia la Cámara desde la multitud reunida afuera. Su medida extrema es un intento de subvertir la voluntad de los votantes que nos eligieron democráticamente como representantes para hablar y luchar apasionadamente por ellos, dijo Jones. Las expulsiones para los dos se hicieron efectivas de inmediato. antes de que la Cámara votara sobre el destino de Johnson, el presidente de la facción demócrata de la Cámara, John Ray Clements, demócrata de Nashville, argumentó que no había suficiente evidencia para respaldar las acusaciones en la resolución de expulsión de Johnson. Dos abogados, ambos exmiembros de la Cámara de Representantes, también argumentaron a favor de Johnson, diciendo que aunque Johnson apoyó a sus dos colegas de primer año, ella no dirigió los cánticos con un megáfono. Tengo que alzar la voz de la gente de mi distrito e hice lo que sentí que esa gente quería que hiciera, dijo Johnson en su defensa. Seis republicanos rompieron con su partido para votar en contra de la expulsión de Johnson. Se escucharon gritos ahogados cuando se anunció el conteo de votos, antes de que Johnson y Pearson se dieran un emotivo abrazo. Después de la votación, Johnson dijo que no podía sentirse bien debido a la expulsión de sus colegas. Johnson, una mujer blanca, creía que Pearson y Jones recibían un trato diferente debido a su raza. Hoy demostraron los brillantes que son, lo importante que es su mensaje para que la próxima generación pueda conectarse como ellos pueden con la gente. Es fundamental. Necesitamos personas en la Cámara que puedan hacer eso y son simplemente brillantes. Después de que Pearson fuera expulsado en la votación final de la noche, la Cámara estalló en gritos y cánticos, ahogando la lectura ceremonial del resultado de su expulsión. En lugar de vaciar las galerías de manifestantes que gritaban, los líderes de la Cámara suspendieron la sesión y los legisladores salieron después de la sesión de 7 horas. Dos manifestantes desplegaron una pancarta hecha a mano que decía TN, Tennessee, rural contra el Partido Republicano Fascista, que fue arrancada por un miembro del personal. Esta es una nota de The Tennessean, escrita por Melissa Brown. Simplemente y el color de la piel te hace diferente, importante y relevante. Es ser inteligente, por eso mantente de frente, alerta, consciente, orgulloso de tu continente. Muévelo para adelante y siempre levanta la frente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. Arriba y abajo, viejos recientes, dejemos a un lado el discurso recurrente, obsoleto que la gente no entiende. Negros, blancos, indios y mulatos, tenemos que reaccionar. Negros, blancos, indios, mulatos, tenemos que unirnos y dejar el racismo, que es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo, que es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. viene un país, les mira su gente y ven y dime tú, que el precio de repente te enteras de que ya con armas potentes te quitan la vida por el hecho de verte, aunque sea un poco diferente. No se indigne, mira, no se indigne, mira, no, no, no, no, no, no. Se ven las caras, yo veo las caras, se ven las caras de trabajo y de sudor, de gente de carne y hueso que no se vendió, que sabe que mi amor no ve color, no ve el precio, ve la marca, no te quiere comprar. Mi amor te va a demostrar. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, del alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, ¿qué? Del alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, del alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, del alma y la mente. Indiana, Idaho y Kansas se suman a otros estados de Estados Unidos y aprueban leyes que vulneran los derechos de las personas trans. Nota de Democracy Now! En Estados Unidos, el gobernador republicano del estado de Indiana, Eric Holcomb, firmó este miércoles un proyecto de ley que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para las personas trans menores de edad. La nueva ley, que entrará en vigencia el 1 de julio, requerirá que las personas trans menores de edad que actualmente están en proceso de transición dejen de tomar la medicación correspondiente antes de finales del año. 12 estados de Estados Unidos cuentan ya con leyes de este tipo, después de que el gobernador republicano del estado de Idaho, Brad Little, aprobará este martes por la noche un proyecto de ley similar. Mientras tanto, este miércoles los legisladores republicanos de Kansas lograron anular el veto que la gobernadora demócrata del estado, Laura Kelly, ha emitido a un proyecto de ley que prohíbe la participación de estudiantes transgéneros en equipos deportivos escolares y universitarios que coincidan con sus identidades de género. En noticias del COVID, ¿cuáles son las reglas cuando termine la emergencia del COVID? El condado de Los Ángeles tiene una nueva guía sobre cuándo enmascarar, poner en cuarentena y reportar casos. El constante desmantelamiento de las declaraciones de emergencia del COVID ha dado paso a una lista de cambios en la guía pandémica del condado de Los Ángeles y en otros lugares, incluido cuándo usar mascarilla, poner en cuarentena o aislarse, así como el informe de nuevas infecciones y brotes. El más significativo sería la relajación de las órdenes del uso de máscaras, emitido por el gobierno para pacientes y visitantes en entornos de atención médica. Esta entró en vigencia el lunes en el condado de Los Ángeles. En otros condados de California, las órdenes de enmascaramiento para médicos y enfermeras también han expirado. Un vistazo a las reglas más recientes. Nos preguntan cuáles son las nuevas normas sobre mascarilla en los nuevos entornos. Bueno, como dijimos, los funcionarios ya levantaron el lunes la orden general de máscaras para todos en entornos de atención médica, los hospitales, los consultorios médicos y otras instalaciones que pueden optar por mantener sus propios requisitos. Algunos condados, como acá en el condado de Orange, serán tan permisivos con las máscaras como lo permita el estado, o sea, van a ser más flexibles. Otros están optando por reglas más estrictas. En el condado de Los Ángeles y en San Francisco, los funcionarios de salud levantaron la orden de usar cubrebocas para pacientes y visitantes. pero las nuevas órdenes locales aún requerirán que los médicos, enfermeras y otros empleados usen máscaras mientras brindan atención al paciente o trabajen en áreas de pacientes, en lugares como hospitales, centros de enfermería especializada y centros de diálisis. Y también se sigue exigiendo máscaras en el condado de Los Ángeles y San Francisco para otro personal, como conserjes, oficiales de seguridad, secretarias, voluntarios que trabajan en áreas de atención a pacientes. Otra pregunta importante es, ¿cuánto tiempo debo quedarme en la casa si tengo el COVID? El 13 de marzo, el condado de Los Ángeles publicó una guía de que las personas infectadas deben quedarse en casa durante al menos 5 días completos después de dar positivos o experimentar sus primeros síntomas del COVID-19. Pueden salir de la casa después del 5º día si han estado sin fiebre, sin medicamentos, durante 24 horas y sus síntomas ya no están presentes o son leves y están mejorando, dijo Ferrer. Esa guía, que es idéntica a la emitida por el Estado de California, es un aviso, no una orden de salud formal. Sin embargo, los funcionarios de salud del condado aún recomiendan que las personas infectadas den negativo entre el día 5 y el 10 si quieren salir del aislamiento durante este tiempo. Dice, esto reduciría las posibilidades de infectar a otra persona. Las personas que han estado expuestas al coronavirus deberían considerar hacerse la prueba lo antes posible, dijo Ferrer. Si es negativo, deben realizar una prueba de seguimiento de 3 a 5 días después de la exposición. Una pregunta, ¿se requiere que los lugares de trabajo notifiquen a los empleados de un caso? Sí. Cal OSHA requiere que los lugares de trabajo notifiquen a los empleados sobre los casos de coronavirus en el lugar de trabajo y que las pruebas estén disponibles sin costo para los empleados que estuvieron expuestos a las personas con COVID. Otra pregunta, ¿deben las escuelas informar a los estudiantes y padres sobre las exposiciones? No. El condado de Los Ángeles recomienda encarecidamente, pero no exige que las escuelas notifiquen a los estudiantes y a sus padres cuando los estudiantes estén expuestos a una persona infectada con coronavirus mientras él o ella era infeccioso. Aunque el condado de Los Ángeles finalizó su recomendación para el enmascaramiento universal en entornos públicos de interiores a fines de enero, para el público en general, la decisión debe basarse en la preferencia personal, dijo Ferrer. Cito, las personas mayores, inmunocomprometidas, con problemas de salud subyacentes o expuestas a muchas personas deben considerar usar mascarillas en espacios públicos cerrados, dijo Ferrer. También se recomienda el uso de máscaras para aquellas que tienen contacto regular o planificado con alguien que es vulnerable. A medida que las máscaras se han vuelto menos comunes, algunas personas han cuestionado o ridiculizado a quienes continúan usándolas. Ferrer dijo que esto es inapropiado. Podría haber muchas razones por las que las personas eligen usar máscaras. Como dijo, como una enfermedad, tener un sistema inmunológico comprometido y tener familiares vulnerables. Podríamos ser simplemente alguien que quiere tener mucho cuidado, dijo Ferrer. Todavía es necesario informar los brotes de COVID al condado. La respuesta es sí. Las empresas y las instalaciones en el condado deben informar los grupos de casos de coronavirus al Departamento de Salud Pública cada 24 horas. ¿Siguen ocurriendo brotes de COVID-19? Sí. Hasta el miércoles, los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles estaban investigando 126 brotes, la mayoría de los cuales ocurrieron en centros de enfermería especializada. ¿Y cómo está cambiando el informe de datos? El condado de Los Ángeles dejó de informar diariamente sobre casos de coronavirus y muertes y, en cambio, publicará esas cifras semanalmente, los jueves, el mismo día que el Departamento de Salud Pública de California. Sin embargo, el condado podría cambiar a informes más frecuentes si la tendencia de la pandemia cambia. Nuevos estudios concluyen que las capas de hielo están colapsando a un ritmo rápido debido al calentamiento global. Esta nota de Democracy Now. Una nueva investigación revela que las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida se han derretido a un ritmo mucho más rápido de lo que se creía al final de la última glaciación, por lo que se teme que el aumento global del nivel del mar se acelere rápidamente este siglo a medida que los glaciales actuales colapsan debido a la actividad humana. El informe publicado por la revista Nature, Naturaleza, concluyó que la plataforma de hielo continental noruega retrocedió hasta 600 metros al día. Los hallazgos se publicaron pocos días después de que otro estudio en la revista Nature concluyera que el derretimiento del hielo podría provocar pronto el colapso de las corrientes oceánicas profundas alrededor de la Antártida. Con efectos nefastos en los océanos y en el clima del planeta que podrían durar varios siglos. El colapso podría desarrollarse a lo largo de solamente unas décadas o incluso algunos años, dice esta nota de Democracy Now. Lluvias intensas significa más mosquitos después de las tormentas, advierten los funcionarios de control de vectores. Esta nota de Los Angeles Times. Después de un desfile de tormentas del estado, los californianos disfrutan de un periodo prolongado de sol y temperaturas más cálidas. Pero el regreso del clima agradable este año podría traer más que bronceados, ya que las inundaciones proporcionaron un terreno fértil para los mosquitos. Más agua significa más mosquitos, dijo Joel Buettner, gerente general del Distrito de Control de Mosquitos y Vectores de Placer en el norte de California. Aunque las tormentas proporcionaron la humedad que tanto necesitaban las laderas y los embalses resecos, también dejaron agua estancada y los mosquitos prosperan en el agua tranquila que se encuentra comúnmente en los patios traseros, como en los baldes, en las cubetas, en las albercas que no se usan. Uno de los grandes para nosotros en términos de producción de mosquitos son esas albercas sin mantenimiento, dijo el director de Servicios Científicos Técnicos del Distrito de Control de Vectores. Pero ahora con la lluvia, estas albercas han acumulado una cantidad significativa de agua y son la fuente que serán bastante problemáticas para nosotros en términos de control de mosquitos. Los huevos de los mosquitos pueden sobrevivir un par de años en las condiciones secas adecuadas y ahora las lluvias han proporcionado las condiciones perfectas para que los huevos se desarrollen. La transmisión del Nilo Occidental, dijo Betrón, tiene menos que ver con los mosquitos y más con las aves. Como explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los mosquitos se infectan con el virus del Nilo Occidental al alimentarse de pájaros infectados y luego infectan a los humanos al picarlos. Un mejor barómetro para predecir la transmisión humana es el estado inmunológico de la población de aves, dijo Betrón. Y aquí hay una cita. Según nuestra experiencia, los años de sequía tienden a tener un poco más de actividad del Nilo Occidental, dijo Brunner, porque cuando hay agua limitada, las aves, los mosquitos y la gente se congregan alrededor de esas fuentes de agua más escasa y tú puedes conseguir más transmisión. Este es el momento en que la gente debería ocuparse de sus piscinas, limpiarlas y de todas las fuentes de agua estancada. usar repelente de mosquitos y posiblemente pantalones largos, así como mangas largas, aunque a veces sea un poco incómodo, dijo Betrón. Pero si eso significa no tener picaduras, estaríamos mucho mejor. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pide a Xi Jinping de China que ayude a que Rusia entre en razón sobre la guerra de Ucrania. Esta nota de Democracy Now. El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió en la ciudad de Pekín con el presidente chino Xi Jinping. Macron destacó el papel clave que Xi Jinping desempeña para ayudar a poner fin a la guerra de Ucrania por la vía diplomática. El presidente Macron dijo, y cito, la agresión rusa en Ucrania ha asestado un golpe a la estabilidad internacional y ha terminado con varias décadas de paz en Europa. Sé que puedo contar con usted en virtud de los dos principios que acabo de mencionar. Para que Rusia entre en razón y todos vuelvan a la mesa de negociaciones. Macron también declaró que Francia y China están de acuerdo con que las armas nucleares deben quedar excluidas de la guerra en Ucrania. La llegada de la líder de Taiwán inflama la división entre los inmigrantes locales. La reunión con el presidente de la Cámara, McCarthy, atrae a grupos opuestos de manifestantes. Esta nota de Los Angeles Times. Mientras se realizaba una reunión muy esperada entre la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, Nancy Jinglin, Son gritó por un micrófono. Dijo, Taiwán es territorio de China, Taiwán es parte de China, declaró en mandarín frente a la biblioteca de Ronald Reagan, sosteniendo una bandera china y una estadounidense. Y en otros lugares, entre los cientos que se habían reunido para apoyar a Tsai o protestar contra ella, los tamborileros golpeaban y la gente coreaba: ¡Ve, Taiwán! ¡Ve, Taiwán! La reunión de Tsai con McCarthy y otros miembros del Congreso el miércoles generó condenas y amenazas de represalias por parte de los funcionarios chinos que, como son, creen que Taiwán, una democracia autónoma, es una región separatista que pertenece legítimamente a Beijing. Entre los inmigrantes locales, la reunión ha intensificado las pasiones a través de una división ideológica, intratable, ya que las relaciones entre Estados Unidos y China se han deteriorado y la amenaza de China de tomar Taiwán por la fuerza, si es necesario, parece cada vez más real. Y aquí hay una cita de Sun, dice: tengo un mensaje para enviar al mundo. El gobierno de Estados Unidos debe apoyar a China, dijo Sun, de 62 años, un asistente legal que vive en Koreatown y nació en Shenzhen, China, antes de que sus amigos se la llevaran para continuar con su discurso en otro lugar. Linda y Dennis Liu, que son inmigrantes de Taiwán, tomaron un día libre en el trabajo para ir a la biblioteca y apoyar a Tsai. Bueno, estos son los dos lados opuestos de esta problemática. Desde que llegara la presidenta Tsai, estallaron pequeñas peleas cuando algunos de los seguidores intentaron arrebatarle carteles a la multitud pro-China. La policía finalmente separó a los dos grupos y aún así se involucraron en peleas de gritos cantando consignas de duelo. Un partidario de China, Peter Wei, dijo que no ve una diferencia entre las personas de China continental y Taiwán. Y dijo: tenemos el mismo trasfondo cultural, hablamos el mismo idioma. Dijo Wei, un ingeniero que llegó a Estados Unidos desde Beijing en 1990, a los 13 años. Wei, presidente de la Asociación de la Comunidad China Estadounidense en el sur de California, cree que la visita de Tsai agravará el sentimiento anti-China en los Estados Unidos. Dice: su propósito no es descansar en su camino a Centroamérica, dijo Wei. Su propósito es arruinar la relación entre Estados Unidos y China. Israel ataca a fieles palestinos en la mezquita de Al-Aqsa por segunda noche consecutiva y bombardea Gaza en respuesta a un lanzamiento de cohetes. Nota de Democracy Now. Por segunda noche consecutiva, la policía de Israel llevó a cabo una incursión en la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, donde atacó y desalojó por la fuerza a palestinos que rezaban durante el mes sagrado del Ramadán. La policía lanzó granadas de aturdimiento y disparó balas de acero recubiertas de goma contra los fieles. Este jueves por la mañana, decenas de colonos israelíes ingresaron a los patios de la mezquita de Al-Aqsa bajo la protección de la policía israelí. Mientras tanto, testigos afirman que los hombres palestinos menores de 40 años se les prohíbe ingresar a la mezquita. En respuesta al ataque, se dispararon cohetes desde el territorio ocupado de la Franja de Gaza hacia Israel. El miércoles, aviones de combate israelí bombardearon instalaciones de Gaza luego de otro lanzamiento de cohetes en protesta por la incursión. Varias manifestaciones se llevaron a cabo en Gaza, Turquía y Jordania, así como otros lugares. Asimismo, funcionarios internacionales condenaron los ataques israelíes contra la mezquita de Al-Aqsa y advirtieron contra la posibilidad de que ocurran nuevos actos de violencia debido

En noticias de inmigración internacional, Médicos Sin Fronteras rescata a 440 inmigrantes en las costas de Malta, mientras el Reino Unido alquila una barcaza para albergar a solicitantes de asilo. En el Mediterráneo, la organización Médicos Sin Fronteras afirma que rescató a 440 inmigrantes después de responder este martes a una llamada de socorro de una embarcación que se encontraba en apuros cerca de la costa de Malta. Los pasajeros de la embarcación procedían de Siria, Pakistán, Bangladesh, Egipto, Somalia y Sri Lanka, y 30 de ellos eran menores de edad. Mientras tanto, las organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado la última medida anti-inmigrante del gobierno del Reino Unido, luego de que alquilara una enorme barcaza donde dice que 500 solicitantes de asilo pueden ser alojados mientras esperan que sus casos se resuelvan. Estas fueron las palabras expresadas por el primer ministro británico Rishi Sunak. Dijo, y cito, "Estamos proponiendo sitios alternativos como la embarcación que hemos anunciado hoy. Esto nos ahorrará dinero y reducirá la presión sobre hoteles como parte de nuestro plan para detener los barcos. También vamos a presentar al Parlamento una nueva ley que garantizará que las personas que lleguen aquí de manera ilegal no puedan permanecer en el país. Podremos detenerlas y luego trasladarlas rápidamente a sus países de origen, si eso es seguro, o a un tercer país alternativo, como Ruanda, por ejemplo". La delegación de Amnistía Internacional en el Reino Unido calificó el plan como una crueldad ministerial. Esta nota de Democracy Now. Y en esta nota del editorial de Los Angeles Times, las prestaciones por desempleo para trabajadores inmigrantes sin papeles. Esos trabajadores de California pagan impuestos y deben ser elegibles para asistencia cuando son despedidos. La mayoría de los trabajadores en California que pierden su trabajo son elegibles para recibir una parte de su salario mientras buscan otro trabajo. Sin embargo, se excluyen de los beneficios de desempleo aproximadamente 1.6 millones de trabajadores indocumentados de cuya mano de obra dependemos para recoger verduras, frutas en el campo, o cuidar a los niños, cortar el pasto, o construir nuevas casas, aunque muchos de estos trabajadores pagan impuestos, no reciben ningún apoyo cuando se quedan sin trabajo. Hay una propuesta en la legislatura estatal para remediar esta injusticia para muchos de estos trabajadores indocumentados, y es el proyecto de ley del Senado 227, escrito por la senadora María Elena Durazo, que crearía el programa de trabajadores excluidos, un fondo separado del programa de desempleo del Estado que proporcionaría pagos de desempleo a los trabajadores indocumentados que cumplan con requisitos similares a los impuestos a los otros trabajadores que son ciudadanos estadounidenses o que están autorizados para trabajar en el país. Y este proyecto de ley está patrocinado por la coalición Safety Net for All, que es un seguro para todos, de más de 160 organizaciones de derechos de trabajadores e inmigrantes, y cuenta con el respaldo del proyecto de ley nacional de empleo y el Centro de Políticas y Presupuesto de California. Los trabajadores indocumentados están excluidos de recibir beneficios de desempleo porque el programa de seguro de desempleo del Estado está financiado conjuntamente por el gobierno federal, que prohíbe que las personas indocumentadas trabajen legalmente. Pero estos trabajadores se han integrado profundamente en la economía estatal, formando la columna vertebral de muchas industrias de California, particularmente la agricultura, que suministra más de un tercio de las verduras y tres cuartas partes de las frutas y nueces que se cultivan en los Estados Unidos. Tres cuartas partes. Esta industria no puede sobrevivir sin trabajadores para recoger y empacar los cultivos. El desempleo afecta particularmente a los trabajadores agrícolas porque ganan salarios bajos y dependen de trabajos estacionales y corren el riesgo de pasar hambre o quedarse sin hogar durante los frecuentes despidos de la industria. El programa de trabajadores excluidos haría posible que el Estado pague beneficios de desempleo a los trabajadores indocumentados cuando sean despedidos, si pueden demostrar que trabajaron al menos 93 horas o ganaron un mínimo de $1,300 en un periodo de 3 meses, en los 12 meses anteriores. Aquellos que califiquen recibirían $300 cada semana por cada 20 semanas. El beneficio máximo bajo el programa estatal de desempleo es de $450 por semana, con un pago promedio de alrededor de $330 por semana, según la Oficina del Analista Legislativo. El programa de 2 años permitiría a los formuladores de políticas evaluar el programa antes de considerar hacerlo permanente. Y un gran obstáculo para este programa es el hecho de que el gobernador Newsom vetó una propuesta casi idéntica, que era el proyecto de ley de la Asamblea 2847 del asambleísta Eduardo García, y la vetó el año pasado. En su mensaje de veto, el gobernador Newsom dijo que su instalación costaría 200 millones y 20 millones de fondos continuos, y dijo que las propuestas futuras necesitan una fuente de financiación dedicada a esto. Y Newsom tenía razón al tratar de controlar el gasto estatal, dada la expectativa de un déficit presupuestal de 22.500 millones para el próximo año fiscal. La Asociación de Contribuyentes de California, que se opone al proyecto de ley, quiere que el Estado priorice las actualizaciones para evitar el fraude generalizado durante la pandemia. Es decepcionante que el autor del proyecto de ley de este año no haya encontrado una fuente de financiación clara, pero hay tiempo para remodelar la medida en algo que el gobernador apoye. Además, los empleadores ya están pagando impuestos al programa estatal de desempleo para estos trabajadores. En 2020, el Instituto de Política Fiscal estimó que durante la década anterior, los empleadores de California pagaron alrededor de 4.4 mil millones en el sistema de desempleo en función del trabajo de los inmigrantes indocumentados. Es simplemente inaceptable que estos trabajadores vulnerables, tan esenciales para la economía de California, no tengan acceso al apoyo por desempleo. Los legisladores deben encontrar la manera de brindar ayuda a este segmento de fuerza laboral cuando más lo necesitan. Comienzo este viaje, detrás quedó mi vida, tan llena de instantes que guardo en mi memoria. Hay soledad que habita en mí, dame un consuelo. No soy de aquí ni soy de allá, soy de este sueño. Y hay que andar y por el camino y entregar lo que no fuimos, tu recordar luchas que abrazan mi pueblo. verdad. No olvidarás. ¿Por qué no me enseñaste a dejar ir las cosas que llevo aquí en mi sangre y son maravillosas? Hay soledad que habita en mí, dame aún consuela. No soy de aquí ni soy de allá, soy de este sueño. Y hay que andar y por el camino y entregar lo que no fuimos, recordar luchas que abrazó mi pueblo. Porque es verdad, no volverás, pero es verdad, no olvidarás. El Partido Republicano de Wisconsin podría iniciar un proceso de destitución contra la jueza liberal Janet Protasiewicz, recientemente elegida para ocupar un puesto en la Corte Suprema del Estado. Esta nota de Democracy Now! En Estados Unidos, legisladores republicanos del estado de Wisconsin han comenzado a hablar sobre un posible proceso de destitución contra la nueva jueza de la Corte Suprema del Estado, Janet Protasiewicz, después de la decisión victoriosa que esta obtuvo este martes en la elección especial que se celebró para ocupar un puesto en la Corte Suprema del Estado. La victoria de Protasiewicz le dio al Alto Tribunal de Wisconsin una mayoría liberal por primera vez en 15 años, y renovó las esperanzas para revocar una prohibición casi total del aborto en ese estado que fue promulgada en 1849. Esta semana, el senador estatal Dwayne Strobel le dijo al periódico The New York Times que el proceso de destitución contra Protasiewicz no era imposible. Tres personas se encontraron muertas en un barrio del centro de Los Ángeles. Se sospecha que las drogas fueron la causa de la muerte. Los cuerpos fueron descubiertos en un edificio propiedad de un fideicomiso de vivienda con problemas. Esta nota de Los Angeles Times. Tres personas fueron encontrados el miércoles dentro de un edificio en el centro de Los Ángeles. Los cuerpos, una mujer adulta y dos hombres, fueron descubiertos dentro del 649 Lofts, un edificio que brinda vivienda a residentes desfavorecidos en el área del barrio pobre de Los Ángeles. Un centro médico comunitario se encuentra en el primer piso. Una fuente policial con conocimiento del caso dijo que los detectives sospechaban que la muerte estaba relacionada con sobredosis de drogas, posiblemente fentanilo, pero enfatizaron que la investigación estaba en sus primeras etapas. El incidente ocurrió en una propiedad de Skid Row Housing Trust con un proveedor de viviendas sin fines de lucro cuyos edificios se han deteriorado tanto que la semana pasada la alcaldesa Karen Bass y el abogado de la ciudad, Heidi Feldstein, pidió que un síndico designado por el tribunal se hiciera cargo de estos edificios. A principios de este año, el director ejecutivo interino de la organización reconoció que el fideicomiso ya no podía respaldar sus 29 edificios residenciales, muchos de los cuales operan en números rojos, y pidió a otros con una base financiera más sólida que se hicieran cargo de ellos. Las condiciones en algunas propiedades, incluidas las que datan de principios del siglo XX, se han deteriorado con puertas, baños, ventanas rotas y sin seguridad ni administración en el lugar. Y el Tribunal Superior de Los Ángeles, Steven Sohn, fiscal adjunto de la ciudad, describió la situación como una emergencia humanitaria y agregó que las condiciones se han deteriorado tanto en los edificios, dijo que hay verdaderos problemas de seguridad de la vida. Dijo que se requerían guardias contra incendios las 24 horas porque los sistemas de alarma no funcionaban y dijo cualquier cosa podría pasar. Un juez propuso una decisión sobre la solicitud de administración judicial de la ciudad. Los Angeles Times informó sobre condiciones cada vez más sombrías en algunos edificios de Skid Row Housing Trust en marzo. Trabajadoras y trabajadores de la industria de la costura ganan solo $1.58 por hora, dice la agencia. El Departamento de Trabajo encuentra que el 80% de los fabricantes de ropa en el sur de California violaron las leyes federales. El 80%. Esta nota de Los Angeles Times. Si bien la ropa barata puede ser atractiva para los consumidores, los trabajadores de la confección que la produjeron en 2022 muy frecuentemente se han aprovechado de ellos en el sur de California, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. El Departamento de Trabajo dijo que encuestó al azar a más de 50 contratistas y fabricantes de costura de prendas y encontró que el 80% violó la ley de normas laborales justas. En un caso, cito, un contratista pagó a los trabajadores de la confección tan solo $1.58 por hora, según el informe. Los contratistas y fabricantes incluidos en la encuesta de prendas del sur de California produjeron artículos para una amplia gama de minoristas, incluidos Bombshell, Sportswear, Dillard, Lulus, Neiman Marcuse, Nordstrom, Socialité, Switch Fix y Von Maur. Y dice, a pesar de nuestros esfuerzos para responsabilizar a los empleadores de la industria de la costura, seguimos viendo personas que fabrican ropa vendida por algunos de los principales minoristas del país que trabajan en talleres clandestinos, dijo Rubén Rosales, que es administrador regional del Departamento de Trabajo en San Francisco. Dijo en un comunicado de prensa, y cito, muchas personas que compran ropa en las tiendas y en línea probablemente no saben que la mercancía, cito, hecha en los Estados Unidos, que están comprando, fue de hecho hecha por personas que ganan mucho menos de lo que exige la ley en los Estados Unidos. Los trabajadores de confección continúan siendo víctimas de robo de salarios y prácticas de pagos ilegales, dijo el departamento. Se descubrió que más de la mitad de los empleados estaban pagando ilegalmente a los trabajadores una parte o la totalidad de sus salarios fuera de los libros, con registros de nóminas falsificados, deliberadamente o no proporcionados, según el informe. Según el informe, en el 32% de los casos, los trabajadores ganaban salarios por pieza, que es una práctica que California prohibió en 2022. El gobernador Newsom firmó el proyecto de ley que exigía pago por hora para los trabajadores de la costura, diciendo que la SB 62, y cito, protegía a los trabajadores marginados de bajos salarios, muchos de los cuales y la mayoría son mujeres de color e inmigrantes. En el año fiscal 2021-2022, los investigadores del sur de California ayudaron a recuperar más de $892,000 en salarios atrasados y daños liquidados para 296 trabajadoras, según el informe. Esto representa una pequeña fracción de los 40,000 trabajadores, trabajadoras de la confección en Los Ángeles, según el proyecto de la industria de la costura, de los trabajos de la industria de la costura en Los Ángeles, una campaña del Garment Worker Center, de los trabajadores del centro de costura. Unos 1,400 fabricantes y contratistas se agrupan en torno al distrito de la moda del centro de Los Ángeles. 1,400 fabricantes. El Centro de Trabajadores de la Confección participó el martes por la mañana en una protesta frente al ayuntamiento, pidiendo al Consejo Municipal que proteja a las trabajadoras, a los trabajadores del sector, lo que considera un aburguesamiento, lo que llaman gentrification, provocado por los cambios de la zonificación en el plan comunitario del centro de Los Ángeles, conocido como DTLA 2040. Así no se paga el amor sin mancha. Después de quererme, piensas olvidarme. Lindo paisanito, eres pretencioso. ¿Por qué no dijiste no quiero, no puedo? Si tú me dijeras no quiero, no puedo, mi camino es libre para retirarme. Con todo el alma, para Huánuco, Tingo María, Aucayacu, Uchiza y Paraíso, para que baile la familia Dávila y el popular cura. No puedo. Para olvidarme será imposible. Solo la campana podrá separarnos. Aunque no me quieras, aunque no me ames, yo seré tu dueña, cueste lo que cueste. Tú me perteneces desde muy chiquillo y yo te pertenezco con todita mi alma.

Así que van a tener varias oportunidades para todos los estudiantes que tenemos. Y bueno, estas son todas las noticias que tengo por hoy. Espero comunicarme con ustedes la próxima vez para darle lo nuevo que está ocurriendo aquí en nuestro distrito de Santa Ana. Muchas gracias y hasta luego. Me gustaría compartir con ustedes esta información muy importante y muy valiosa que nos hace llegar el Centro de Salud Pública de la Universidad de California, Irvine, que tienen una oficina aquí en el Centro Cultural de México. Y bueno, con mucho gusto compartimos la información de su Feria de Salud y Feria de Trabajo que van a tener este sábado. Y bueno, la información que nos envían es esta. Dice, ¿están buscando un trabajo nuevo? ¿Te gustaría aprender más sobre cómo llevar una vida más saludable? La Universidad de California, Irvine, está organizando una feria de salud y de contratación de trabajo este sábado 8 de abril de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el Centro de Salud Familiar de la Universidad de California, Irvine, en el Centro de Familiar que está aquí en Santa Ana. Vas a conocer acerca de puestos vacantes en la Universidad de California de Irvine. Tenemos trabajos, dicen, en localidades por todo el condado, por todo el condado de Orange. Están contratando personal de limpieza para custodians, trabajadores de mantenimiento de edificios, jardineros, cocineros, personal para los servicios de alimentos y asistentes médicos. También habrá ayuda disponible para poder someter una solicitud si están ustedes interesados en cualquier o interesadas en cualquiera de estos trabajos. También la oportunidad de llevar a cabo la entrevista de inmediato, tanto en inglés como en español. También estará disponible la posibilidad de tener exámenes gratuitos de la presión, del nivel de azúcar en la sangre y información también sobre los recursos locales para la salud. Podrás obtener más información e inscribirte en el estudio sobre la salud del corazón, también llamado SERF Orange County. Y en el estudio, las familias trabajan juntas para mejorar la salud de su corazón, prevenir la presión alta, la diabetes, el colesterol alto y aprender a mantener el corazón saludable. Si su familia decide participar en el estudio, también recibirá una tarjeta de regalo por cada año que participe y un aparato para medir la presión en casa. Esta es una gran oportunidad. Este aparato estará gratuito y podrá usarlo toda la familia. Únase a este esfuerzo. Este sábado 8 de abril, los exámenes de salud serán gratuitos. Oportunidades de trabajo, actividades para niños. Los niños pueden conocer a la mascota Pedro el oso hormiguero de la Universidad de California, Irvine. Habrá música, habrá loncheras. Todos los que asistan también tendrán la oportunidad de inscribirse en la cobertura de Medical y de Medicare. Esta feria de trabajo, esta feria de salud, se llevará a cabo en el estacionamiento en la calle Main, al norte de la calle Main, número 800, en la esquina de Civic Center y Sycamore, en la calle de Sycamore y Civic Center, aquí en Santa Ana. Pues no se la pierdan, de verdad. Es una gran oportunidad para toda la familia. Me encanta esta posibilidad de tener estos programas para mejorar nuestra salud del corazón, de nuestra presión, con toda la familia, acceso a inscribirse a la cobertura de Medical, necesidad de que haya falta de trabajo de alguien de la familia, también la posibilidad de encontrar un trabajo en la Universidad de California. Pues no se la pierdan, otra vez en la calle Main, al norte de la calle Main, número 800, aquí muy cerca del Centro Cultural, en la esquina de Civic Center y Sycamore. No se lo pierdan, es una muy buena oportunidad para checar su salud. Good morning and or good afternoon. The Centro Cultural de México wishes to provide you information that the public health program, which is housed in the Centro Cultural, has asked us to give you. The public health program is hosting a health and hiring fair this Saturday, April the 8th, from 10 a.m. until 3 p.m. at the UCI Health Center in Santa Ana. Please come and learn about open positions at UCI locations throughout Orange County. They are hiring custodians, building maintenance workers, groundskeepers, cooks, food services, and medical assistants. On-site application assistance and interviews in both an English and Spanish will be provided at the fair. Also available at the fair will be free blood pressure screenings, blood sugar level tests, and information about local health services. You can also learn more about and enroll in their health research study called Serve Orange County. In the study, families work together to improve their heart health, prevent high blood pressure, diabetes, high cholesterol, and learn how to stay heart healthy. If your family decides to participate in the study, you will receive a gift card for every year you participate and a free blood pressure measuring device for your family to keep. Join them this Saturday, April the 8th. Free health screenings will be provided, job opportunities, activities for children. UCI's Peter the Anteater mascot will be present. They will have music and food trucks. Attendees can also sign up for Medi-Cal and Medicare coverage. The fair is going to be located in the parking lot at 800 North Main Street in Santa Ana, 92701. It is located on the corner of Civic Center and Sycamore Street. Hopefully you will join them and join us at the fair. Thank you. We'll be right back.